Muy buenas noches, sigues en la sintonía de Radio Topo y aquí acaba de dar comienzo una nueva edición de Cuerdas de Acero. Cuerdas de Acero es un programa que se emite todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en el 101.8 del dial de Zaragoza, en la sintonía de Radio Topo. Este es un programa dedicado al rock y metal en todas sus vertientes y variantes. En el programa de esta noche vamos a hacer un pequeño viaje al pasado, aquellos gloriosos años 80, aquellos gloriosos años 80 para el heavy metal. Vamos a recordar cómo era la escena metalera en aquella época en nuestra ciudad, centrándonos sobre todo en nuestra queridísima zona heavy. Vamos a recordar los inicios y el desarrollo de la zona heavy en los años 80 con un invitado de excepción que tengo ahí al otro lado del cristal, aquí en el estudio de Radio Topo, y al cual ahora mismo presentaré. Como decía, al otro lado del cristal y por segunda vez en Cuerdas de Acero tengo a una auténtica institución del heavy metal maño. Tengo a Joaquín Tritri, pardelillos, fundador, junto con otros socios de... Con Pepa y con el Brasas. Efectivamente, de un bar emblemático de la zona heavy de Zaragoza, del Tritri. Buenas noches, Joaquín. Muy buenas noches, ¿qué tal? Segunda vez en Cuerdas de Acero, ya estuviste hace unos meses con tus Devorados. Compañeros de Devorados. Estuvimos pasando aquí un buen rato, ¿verdad? Ahora lo creo, estupendo. Bueno, pues aquí estamos en Cuerdas de Acero, pues dispuestos a eso, a recordar un poco cómo era aquella escena metalera de Zaragoza, cómo era aquella zona heavy, y especialmente pues a contar historias de tu garito, del Tritri. Vale, del Tritri y de otros. Y los alrededores, ¿no? Todo lo que había entonces ahí, que era muy grande aquello, ¿eh? 33 años han pasado desde que... Haz la cuenta tú, sí, desde seguro. Desde que fundasteis, o abristeis, mejor dicho, sí, el Tritri. Jo, sí, no está sí, mal, ¿eh? Sí, jodo. Eran otros... Teníamos... ¿Erais unos críos? 24 añitos. Como dicen, quien los pillara. Bueno, pues oye, iremos hablando así de anécdotas, de historias del Tritri, de la zona heavy. Uh-huh. Y bueno, decir que todos los temas que van a sonar en el Cuerdas de Acero de esta noche son temas pues importantes para Joaquín, importantes pues porque eran temas de referencia en su bar. Eso es. o en su vida como músico o como aficionado a la música. Efectivamente, exacto. Efectivamente. Y bueno, aquí ha traído aquí un setlist de canciones súper chulas. Aquí estoy rodeado de CDs, de vinilos que pincharemos esta noche. Y decir que antes de la sintonía pues ha sonado un icono del heavy, ha sonado, sí, Dio, ¿verdad? Sí, sí, Dio. Es que fue un poco el precursor a la hora de... Efectivamente, el precursor un poco de todo esto. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es que, bueno, ya hemos comentado antes, como te decía, el Tritri, antes de que fuera Tritri, era un bar, un pub. ¿Era un pub? Sí, se llamaba D'Arcángelo, uh-huh. En el cual curraba la que fue mi socia y... Esposa. Pepa. Pepa, le mandamos recuerdos. Sí, por supuesto, un besazo tremendo. Claro, enorme. Que sí. Y entonces, la gente que entrábamos, como ya la conocíamos, entrábamos más heavy que gente de otros estilos y tal. Entonces, Pues sí que había 4 o 5 discos y uno era... Este, el Holy Diver. Este de Dio. Este clásico del heavy de todos los tiempos. Vuelta y vuelta. Era disco de vuelta y vuelta, en fin. Sí, sí, y sí. Eso fue un poco el germen del Tri-Tri, porque al poco tiempo de empezar ya a trabajar ahí, pues nada, decidimos mandarle una propuesta a Santiago, el que era el dueño entonces del bar, y se lo hicimos el traspaso, se lo cogimos y tal, y ya, pues a partir de ahí... Empezaste a funcionar. Fue Tri-Tri. Muy bien, pues oye, hemos empezado ahí con Rainbow in the Dark, este clásico de Dio que aparecía en su primer disco como Dio, el Holy Diver. Y bueno, vamos a seguir además aquí pinchando buena música. La siguiente canción va a sonar en vinilo y es otro clásico del heavy, de Judas Priest. Tremendo. Va a sonar una canción del Defender of the Faith, va a sonar la canción que abre este mítico disco, Free Will Burning. ¿Pinchamos este vinilo, qué? Disfrutarlo, compañeros. Pues ahí va. We'll be right back. pues ahí estaba el Free Will Burning, la canción que abría ese Defenders of the Face, el sonido vinilo total, ¿eh? Ha habido un total, corte ahí sí. característico. Este disco lo editaron los Judas Priest en el 84, el año de apertura del Tri-Tri. Ya, yo siempre digo una cosa, cuando no sé en qué fecha son los acontecimientos o un disco, o cuando he ido a ver un concierto, siempre digo en el 86. Digo, pues yo creo que en el 86. Todos los conciertos los he visto en el 86, todo ha salido en el 86. Cuando no te acuerdas, en el 86. Es una coletilla que utilizo que me viene muy bien además, ¿no? Sí. Incluso hay gente que se lo cree en el 86. Bueno, pues este disco es de dos años antes del 84, del año de fundación del Tri-Tri. ¿Qué recuerdos tienes de aquella... Bueno, de aquellos primerísimos momentos de la inauguración, cómo fueron ahí los preparativos, inauguración, hombre, y los primeros días? La verdad he de decir que en la apertura del Tri-Tri colaboró muchísima gente, uh-huh. porque fue una cosa como muy artesanal. Sí, pues lo normal, tiramos de los colegas, de Paco Laga Baldona, que era el paleta, de Pepe, de un montón de gente, cada uno hacíamos lo que sabíamos y entre todos lo logramos abrir. Un poco escasos al final, que ya no nos quedaba un duro, casi sin pasta para cambios, en fin. Pero bueno, la verdad que al final todo fue a buen término y se logró abrir. Con mucha ilusión ahí, vosotros que eres jóvenes. Claro. Era grande aquello, el montar un garito heavy, gustándote ese rollo, sabiendo lo que había además en... que empezaba esa zona, empezaba a explotar, claro. Además, entonces, era grandioso todo aquello. Sí, sí. El primer garito que se montó en la zona heavy fue un poquito antes que el Utopía, ¿verdad? El Utopía, sí. Estaba el Utopía y el Pedal enfrente, con Ramón, que nos ponía cervezas y cacahuetes, rock español, y en el Utopía estaba Paco y Vela, que nos ponían aquella Keller imbebible. ¿La Keller? Que ahora el infierno se ha recuperado la Keller. Yo ya le dije a Eva, esto no es ninguna novedad, ¿eh? Ojo, esta cerveza no es buena. Bueno, pues vamos a seguir aquí poniendo buena música y aquí... Pues Joaquín me ha traído el disco debut de los Wasp y vamos a pinchar una canción además que es una de mis... Claro que sí. Canciones, bueno, quizás es mi canción favorita de este grupo, una canción que me trae unos recuerdos de juventud brutales, ¿eh? El I Wanna Be Somebody. Me he meneado las melenas con esa canción, pero bien, ¿eh? Pues vamos con los Wasp. Hemos quitado la caspa bien quitada. Sí. Clasicazo, ¿eh? Este de buena, Wasp. Buena pieza. ¿Esta la poníais mucho por en el garito? Ya lo creo que sonaba. ¿Cómo cómo os organizabais ahí un poco con la música? Porque me comentabas antes, fuera del micrófono, que poníais primero más o menos por las tardes, noches, quizá eran más heavy, luego ya pasabais un poco más al jarro, ¿no? Es por escenar y eso. La tarde era un poco, por decirlo, era un poco 40 principales heavy metal, pues que sí. Entraba gente joven y pedía un poco pues lo que se escuchaba, pues tal como Judas, Wasp, metal. Los clásicos del heavy, sí. Y después ya, pues después de la, pues un poco de la hora de la cena, pues la cosa ya iba variando un poco, pues poníamos bastante rock sureño, pues se ponía blues, en fin, poníamos otros estilos totalmente enraizados con nuestro querido heavy metal. Claro, claro. Pero bueno, que también gustaban a la muchachada, era... pues eso, vestidos que volaban, se complementaban perfectamente. Exacto, además, por supuesto. De hecho, la respuesta que había de público entonces nos daba la razón, ¿no? De que ha acertado el ritmo o cómo lo hacíamos para agradar o... Sí. En fin. ¿Era entendida la gente en rock y en heavy, la gente que pasaba por el garito? Mogollón. La gente... Sabía muchísimo de música, muchísimo. Y podías ahí ponerte a charlar, ¿verdad?, con algún cliente. Sí. Mucho intercambio de información, de cosas que salían nuevas. Nosotros siempre dejábamos discos incluso que no nos devolvieron, en fin. Ya. Pero sí, la verdad es que sí, se hablaba muchísimo de música y de músicos. Y, por ejemplo, pinchabais a los Metal Church, que es el también, grupo que sí, pues ten en cuenta también que en aquella época pues empezaban a despuntar estos primeros grupos un poco más cañeros, ¿no? Sí, más trash. Creator, sí. Metal Church, en fin, todo ese tipo de grupos. Todos aquellos grupos de trash, sobre todo americanos y alemanes, sí. Efectivamente, ¿no? Y a mí personalmente, además, me gustan. Sí. Bueno, son clásicos ya, además. Joder, tanto. Ya lo creo. Además, aquí has traído además un clásico, el disco debut de los Metal Church, el disco homónimo. Y bueno, aquí has elegido la tercera de la cara A. Una bonita pieza. Que es Merciless Onslaught, sí. Que es la que nuevamente va a sonar en vinilo. We'll be right back. Vaya pieza, compañero. Impresionante, macho. La barbaridad. Te me imagino ahí en el Twitter, cuando ponía esta canción ahí cabeceando como loco, ¿eh? Más pelo que ahora. Sí. Más joven, guapo. En fin, yo qué sé. Sí, sí, has elegido buen tema de los Metal Kids. Sí. Además, mira, es un grupo que yo creo no había sonado todavía en Cuerdas de Acero. Y me alegro haberlo recuperado contigo para pinchar una canción de estos americanos. Muy bien. Pues oye, a continuación vamos a pinchar una canción, además de uno de mis grupos favoritos también de aquella época, y precisamente la primera canción que escuché de los Twisted Sister, porque era la que abría, si no recuerdo mal, el cuarto álbum de los americanos, el Come Out and Play. Y además es una canción que ha elegido Joaquín porque va con dedicatoria, ¿verdad? Quiero dedicarla muy especialmente a Brasas, que fue mi socio, murió. Pues porque era una canción que le encantaba, que pinchábamos mogollón, una canción muy divertida, sí, y tal. Sí, sí. Y aprovechando sí. un poco el rollo este de las dedicatorias, pues, o de. ¿Te quieres acordar de gente? Sí, ¿no? Me voy a acordar de mucha gente. Claro. Del grupo de heavy metaleros que seguimos estando juntos desde entonces, celebrando nuestras navidades, nuestras comidas de verano, que hemos visto crecer a nuestros hijos, todos, en fin. Un fuerte abrazo para todos, os quiero un montón. Sí, sí, sí. Y después por recordar pues a toda la gente que pasó y que sigue estando todavía hoy en mi vida, de gente que hemos estado siempre ahí, nos seguimos viendo ahora y es igual de guay que entonces, ¿no? Y después, otra cosa, a los garitos que siguen resistiendo al opresor. Y pues... Que siguen resistiendo al opresor. Y poniendo ahí buen rock and roll, heavy metal. Pero tampoco hace falta más. Si quieren montar alguno más, que lo monten. Pero de momento aguantamos ahí. En Zaragoza, ¿vale? Tampoco vamos mal servidos en Zaragoza. No, ¿eh? Yo creo que no. Quiero decir que da igual si hay 5 o 6 bares. Exacto. Haces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Del 6 pasas al 3. Del 3 pasas al 2. Puedes hacer la combinación que te dé la gana. Entonces no hay ningún problema. Gente estupenda, con buena música, gente que sigue apostando por el heavy metal. Gente auténtica, desde luego. Sí, sí, eso. Sí, pues sí, a todos un saludo, en fin, estáis en mi corazón, os quiero a todos. Bueno, pues pinchamos a los Twisted Sister. Venga, Brasicas, va para ti. Esto es Come Out and Play. Con este inicio así, que no me acordaba que el inicio es así, como va... Lentón. Va poco a poco, sí, sí, sí. Ya se escucha por ahí, ya se escucha por ahí. A los Twisted Sister. Cómeme un pie, cómeme un pie. Está el huevos con aceite y está esta. Come out and play! Come on out and play! Bueno, Joaquín, pues han pasado 30 años desde aquella gloriosa época del Tri-Tri. Han cambiado mucho los tiempos. Nah. Están las nuevas tecnologías que nos permiten que algunas cosas que por una pues algunas sí, no mola mucho, pero otras sí. Aquí, pues exactamente, a lo mejor las nuevas tecnologías a lo mejor el menor de los problemas. Sí. Y luego, pues bueno, que tenemos una sorpresa a través de las nuevas tecnologías, a través del móvil, que no existía en aquella época, al menos el WhatsApp, que bueno, pues podías contar un poco la sorpresa que tenemos aquí para. Pues, ¿la, ¿no? ¿La lanzamos? Yo creo que sí, ¿eh? Venga, a ver, vamos a probar qué tal. A ver qué tal. Quiero mandaros un beso a todos, enhorabuena por el programa, es estupendo, os quiero mucho y siento no estar ahí. Un beso muy grande, que no muera el rock and roll y larga vida al heavy metal. ¡Bien! ¡Fenomenal! ¡La segunda pata! Bueno, fenomenal. Primera pata como sí, cualquiera sí. De las patas, sí. Pero es una de las segundas patas. Es Pepa que me ha mandado un mensajito por aquí por el WhatsApp. Y qué guay. Así, pues la verdad pues, que está. Lo lanzamos de puta madre. Ha sido muy chulo, ¿eh? Ya lo creo. Ha sido muy chulo, muy auténtico. Cobardica, que no has querido venir. Yo no la conozco, bueno, a ver si la conozco. Pues bueno. Claro, si algún día, ya verás. Claro que sí. Bueno, y hablando un poco de todo el tiempo que ha pasado desde aquella época, ¿tú cómo recuerdas aquellos años 80? Hombre, porque vamos, aquellos años 80 fueron la hostia, ¿no? Aires de libertad. Sí. Salíamos, lo que hemos estado hablando antes, que salíamos de una época. Yo tengo 55 tacos. Tampoco he vivido la represión franquista. Sé porque te informas la historia, en fin, y sabes dónde tienes que estar y lo que tienes que opinar. Pero en realidad fue una. Mi infancia, medio juventud, fue muy feliz, la verdad, incluso en aquellos años, porque éramos niños, entonces tampoco te enteras mucho de lo que está pasando. Lo que sí que es cierto, te enterar después, cuando ya se muere ese señor, empieza a abrirse todo un poco y se ven ciertos cambios y ciertos héroes de libertad. Sí. Y, en fin, que te puedes montar un garito heavy, que puedes fumarte un petardo en un bar. Coño, que la televisión es buena, que hay programas que aunque no los aguantes porque son de para intelectuales y no los aguantes, pero bueno, comprendes que eso es bueno. Y era cultura, efectivamente, y había cultura en la televisión. Efectivamente, unos programas musicales, unos programas bueno, incluso sí, de aplauso y todo, pero sí, macho, sí, porque sí. Difundían todo tipo de música. Y, exacto. Y había, era otro rollo, era otra forma de vida, te sentías, de verdad se respiraba libertad, eran otros aires sí. Que alguien ha decidido llegar a los 90 cerrar, y todo cambió. Sí, han decidido cerrar. En la música, en con los temas sociales, no sé. Sí, que es verdad, sí. En detrimento de toda la sociedad, además. ¿Eh? Sí. No es que gozáramos solo los que sabíamos gozar, es que todo el mundo, aunque no se diera cuenta, vivía de otra manera, macho. Ahora nos han ahí constreñido, en fin. Bueno. En fin, lo dejamos ahí. Exacto. Vamos a seguir poniendo buena música de los 80. Y bueno, ahora vamos, ¿verdad, Joaquín? Con Devil y Roth. Vamos con un disco en el que estaba Steve Vai, si no me equivoco, sí. De guitarrista. Su Ed M and Smile. Billy Sheehan estaba también. Ah, joder. Creo que sí, y creo, No equivoco. Billy Sheehan, sí, señor. Sí. Al bajo. Y el batería estaba. Greg Bissonette. Bissonette, sí. También gran batería. Sí, buena. Wow. Buena línea. Elenco. Sí. Joder. No está mal. ¿Te parece que pinchemos la primera del disco? El primero, sí, que me encanta. Yankee Rose. Me encanta esa entrada. Pues ahí va. Wow. Pues sí, te encuentras en Radio Topo. Esto es una nueva edición de Cuerdas de Acero, ese programa dedicado al rock y metal que se emite todos los miércoles de 10 a 11 de la noche. Y aquí estoy muy bien acompañado por Joaquín Tritri, hablando de aquella gloriosa época de la zona heavy de Zaragoza de los 80. Hablando qué de pelos, qué mallas. Sí. Hablando del Tritri, bueno, nos tiene que contar alguna anécdota de... Oh. ¿Alguna anécdota del garito? Pues cuéntanos alguna anécdota. Venga, cuéntanos. Pues sí, sí. El Tritri era ciudad dormitorio. Ah, sí. Voy a explicar por qué. En una ocasión, pues supongo que sería un sábado, no recuerdo exactamente el día, supongo que sería un sábado. Vamos a abrir el domingo y nos encontramos a una pareja dentro del bar. Bueno. Pues a de resultas... que por lo que sea, yo no sé dónde andarían metidos esos mozos, pero cuando nosotros cerramos, suponíamos que el bar estaba totalmente vacío. Y ahí, pero había alguien escondido, sí, por ahí haciendo sus cosas. Lo que fuera, o simplemente nos enteraron, o estaban por algún rinconcito o algo. Es que el caso, además, una parejica, entonces jovenzanos, más jovenzanos y tal, que eran coleguicas además, ¿no? Y al día siguiente, pero tíos, claro... No había móviles. Claro, no había. No había posibilidad. Lo que decíamos antes, que los tiempos habían cambiado. No había mucho. Posibilidad, sí, de avisar ni, sí, nada. Claro, tampoco teníamos teléfono fijo en el bar. Entonces, los mozos resistieron. Di que tampoco les faltó. Tenían pataticas. De hecho, me dijo el mozo. Dice, oye, además, muy buena gente. Te hemos cogido un par de paquetes de patatas y una Coca-Cola y tal, ¿no? Digo, hombre, por favor, macho. Digo, bueno. Eso es que creo que hasta en dos veces también un... ¿También pasó otra vez? Otra vez también, ¿cómo? Sí, con un famoso colega de la zona, Alcante, también se nos quedó... Este tenía, bueno, le gustaba sobarse al ratito, pues se echaba alguna siestita y tal, pero alguna vez, pues siempre, lo que te digo, pues como había rincones o debajo de las mesas, no sé qué, pues tampoco mirabas por todos los sitios. Y de vez en cuando se os quedaba alguien dormido. Se os quedaba alguno dormido, sí. Es que es curioso porque, sí, te imaginas cómo eran aquellos tiempos, sin móviles, ni, claro, sin, te pasaba eso y te tenías, claro, que esperar ahí tranquilamente hasta que te venían a abrir. Claro, de una manera u otra se podían poner, sí, ahora mismo te puedes, aunque no tengas el móvil, sí, de tal, pero por medio de conocidos, tal, exacto, te podrías poner en, claro, contacto, claro, claro, pero ahí no había posibilidad. Una, bueno, noche en el Tritri, gratis, sí. Con patatitas y cerveza. Con patatitas, cervecita. Muy bien. Bueno, pues aquí seguimos pinchando la música que nos ha traído Joaquín. Y ahora es el momento de pinchar una canción de Whitesnake, de su Slide It In. Vamos a pinchar Slow and Easy, por ejemplo. Por ejemplo, vale, sí, buena pieza. Pues venga, vamos con los Whitesnake. Before I'm gonna superstitious one. Grandes eran aquellos Whitesnake, ¿eh? Aquellos Whitesnake anteriores al disco de 1987, el famoso, aquel disco con el que rompieron ahí todos los moldes ahí. Sí, sí, sí. Y que vamos, que en las listas de ventas ahí pues rompieron por todos lados. La verdad es que aquellos Whitesnake primeros son los que más me gustan. Tenían mucho rollo ya. Aquellos también. Que tenían el blues ahí en las venas ahí, Mickey Moody, el Benny Marsden, sí, sí, sí. John Lord, exacto. Ian Paice. Sí. Con este disco ya empiezan a cambiar quizá un poquito, sí, el creo estilo. Que es un poco de transición, pero sí, aún así es un discazo. Es un discazo. Y yo lo meto todavía en aquella primera, en aquel, sí, el último también. Disco de aquella primera Estoy época. De acuerdo contigo. Pues oye, aquí seguimos con Joaquín, que bueno, está metido en rollos musicales, pues porque está de batería con los Devorados. Y así, bueno, y luego hace bolos como DJ, ¿verdad? Bueno, de una manera un poco aficionada, pero sí, de vez en cuando pues pincho un poquito por ahí, sí, claro, me encanta además. Por cierto, pinchas muy bien además, ¿eh? Bueno, que yo estaba... voy a decir eso dicen. Y bueno, y dentro de poquito pues tienes un bolo ahí además concertado con una gente además muy maja que merece los mucho la pena. Los chicos del Tapeo Rock. Y bueno, tienes ahí un evento ahí concertado para el día 24 de junio. Que coincido, me parece que es con las fiestas del gancho. Sí, empiezan pues hacer... las fiestas del gancho. De exacto, hecho. hacen una cosa muy maja. Hacer una cosa muy maja ahí en la Plaza San Lamberto, que es la plaza donde tiene el garito. Pues sí. Que me parece que es un concierto de un par de grupos. ¿Qué grupos son? Creo que abren ellos las fiestas del gancho con un vermú. Eso. Pues supongo que la cosa irá sobre la 1:30 en adelante. De Embarrena. Embarrena. Uberfunk. Grupo de versiones. Otro grupo de Pamplona, sí. Que no recuerdo cómo se llaman. Yo tampoco. Lo siento. Sí. No recuerdo cómo se llaman. Servidor. De DJ ahí poniendo buena DJ, música. Al principio entre grupos y tal y cual. En fin, que eso, que estáis invitados todos. Claro que sí. Va a ser, puede ser un día estupendo de rock and roll en la calle. Hombre, además, para reivindicar nuestras cositas y tal. Además, el 24 de junio, claro, va día a ser fenomenal. Día estupendo. Yo tengo que decir que no podré estar porque estaré en Vitoria en el Azquena Rock, que no está mal, ¿eh? Hostia, para nada. Bueno, yo qué sé. Pues nada, Joaquín, vamos a seguir poniendo buena música. Vale. Antes nos contabas que conforme iba avanzando la noche ibas poniendo música más tranquilita y poníais también incluso canciones, supongo, de grupos de ahora. Nos encantaba. Que es lo además. Que en aquella época estaba tan de moda. Por cierto, que se me ha olvidado, dentro de las dedicatorias quería también acordarme pues los que pasaron, la gente que pasó currando por las barras. Ah, bueno, claro. JJ Iglesias, mi gran amigo Mondi, cantante de Black Haze en aquellas épocas que éramos, bueno, nos une una amistad muy fuerte. Adriana, Javi, el que después cogió, que traspasamos el Tri-Tri. En fin, un montón de gente que claro. Se me olvida. Seguro se me olvida un montón de peña, pero bueno, que sepan que os tengo todos en mi recuerdo y en mi corazón, ¿vale? Muy bien. Pues yo, como te decía, o como te preguntaba antes... Lo jurné, vamos a poner la venta, ponemos la venta. Sí. Antes comentaba que conforme iba desarrollándose la noche, avanzando la noche, mejor dicho, ibas poniendo música más tranquilita y pondrías grupos tipo Journey, grupos así ahora, que en aquella época esos grupos lo petaban, ¿eh? Eso lo aprendimos los americanos, de la base americana cuando ponían la radio aquella buena, aprendimos de ellos. Vale. Pues vamos a poner una canción de Journey, por ejemplo, Who's Crying Now, ¿te parece? La lenta, bien. Vamos a poner una balada. Baladita. Venga, pues. Caught on a one-way street, a taste of bittersweet. Love will survive somehow, somewhere. many stormy nights, so many wrong or rights, neither could change the headstrong ways. And in lover's rage, they turn another page. The fighting is worth the love. Joaquín, la zona heavy en aquella época, macho, era conocidísima en toda España, macho. En toda España. Y había incluso excursiones de gente de fuera de Zaragoza. Claro, los pilares. A la zona, por conocer la zona heavy de Zaragoza, pues porque tenía un aura de casi mítica, tío. Hombre, había tantos garitos, tío. En tan poco sitio. En tan poco sitio. Vas por cualquier otra ciudad y tienes que moverte para claro. Ir de un garito a otro, pero moverte mucho además, ¿no? Lo único, pues a lo mejor en Madrid, en la zona de Argüelles, había algún baretillo juntos, pero lo que se daba en esta ciudad en aquellos años, eso no sé, yo creo, dudo que en el mundo haya habido algo como esto. Lo dudo, la verdad, como la zona de heavy de Zaragoza en aquella época. Porque ahí en la segunda mitad de los 80, ¿cuántos garitos más o menos? Wow, yo qué sé, 14, 15 garitos, no lo sé de verdad, no lo sé, no tengo ni idea. Pero bueno, estaban todos los que estaban en la parte, digamos, San Antonio, María Clara y Luis del Valle, y después al otro lado, pues teníamos el Cron, estaba el Cráneo. Había, no me acuerdo ahora el nombre, joder, qué mala memoria, coño, pero había otro par de garitillos más sí, también. Muy rockeros, muy heavy metaleros también. Sí. Y en fin, era impresionante. El TNT, incluso las Cavas que estaban al lado, el Asgard, el metal. De mi amigo Miguel. Es que en una época teníamos, los de la J teníamos tres garitos. Estaba el Cráneo, que lo llevaba Silvia y Alberto. el metal, Josete y Miguel, y el tri-tri. Teníamos, los de la Jota teníamos ahí una parcela impresionante. Luego está el infierno, es que no nos olvidemos del infierno. Claro. Un lugar emblemático. Sí. Yo me acuerdo, yo vine a vivir a Zaragoza del 86, en el 86, mejor dicho. Me acuerdo cuando me llevaron por primera vez a la zona heavy, es que aluciné, pensaba que estaba ahí. En un paraíso, tío. Como cuando, paralelo, tío. Como cuando yo me enteré que estaba la Utopía, que existía la Utopía. Ya. Yeah. Cuando me enteré que existía la Utopía y fui la primera vez ahí, supongo que sería un sábado, y fui la primera vez ahí, y vi un garito ahí con el arco, sí, los Reimos, no sé qué. Digo, hostia, esto es... Esto es la hostia. Esto es la hostia. Yo no he vuelto a salir de ahí, me refiero de la zona. Sí, yo, sí, a mí que no me llevan a ningún sitio. En alguna ocasión, pues por fiestas o porque se me han llevado que sí a la zona de no sé qué, a la zona. Y yo al final digo, no, hijos míos. Si queréis, vamos para allá y si no, yo me voy solo. Sí. Siempre voy ahí, siempre. La zona heavy ha tenido ahí varias épocas así de altibajos. Aquella fue la época gloriosa, lógicamente. Sí. Llegaron los 90 y bueno, cerrando bares. Pero bueno, ahí se mantiene. Claro. Pues sí, quiero decir, la esencia sigue estando ahí, ¿no? Sí. Entonces, hay menos bares, evidentemente. Pero bueno, pero la esencia sigue estando ahí, claro. Y con gente muy maja y muy currante, macho. Por favor. Muy comprometida con el tema. Toda la gente que está ahí, el Escudo Arte, sí. El Trilogy, el Utopía ahora con Pedro, las chicas del infierno, por favor. Les mandamos recuerdos y sobre todo agradecimientos a todos y a todas. Y abrazo por estar ahí, por seguir manteniendo, que es difícil además, porque ya no hay la afluencia de público que había entonces. Entonces es duro, el día a día de esos bares y están ahí. Sí. Bueno, pues Joaquín, vamos a pinchar la penúltima canción del programa de esta noche y vamos a pinchar a Rush. Esta... Para mi chica. Sí, muy bien. Para Pepa, esa va para ti. Bueno, vamos a ir a su álbum Moving Pictures y vamos a pinchar la tercera canción del disco. ¿Cómo decimos? ¿YYZ? Sí. ¿Así? Tú sabes decirlo en inglés porque yo no tengo ni puta idea. Ah, sí, YYZ y ya está. Como toda la vida se ha dicho, ¿no? El Fever Warning, los Judas Priest, en fin. Pues nuevamente va a sonar en vinilo. We'll be right back. Pues nada, Joaquín, esto va, se está acabando. Qué pena, ¿no? Ya nos hemos pasado incluso un poco de tiempo, bueno, y hemos estado a gusto aquí. Bueno, la verdad que se pasó volando, ¿eh? A gustazo, ya lo creo. Sí, es verdad, lo bueno ya sabes. Sí. Las cosas malas, macho. Pero lo bueno. Bueno, pues oye, muchas gracias por haber estado nuevamente aquí en mi programa de Cuerdas de Acero, Joaquín. Es un placer, ¿eh? Y la verdad es que eso, aquí te espero próximamente. Ya nos inventaremos alguna excusa, ¿verdad? Lo que sea, para echar un par de birras y poner algo de música y cascar. Exacto. Muy bien. Pues oye, Joaquín, vamos a acabar además con una canción muy especial para ti y para tu garito, ¿verdad? Sí, ¿me permites un segundo, por favor? Te permito lo que quieras. Quería, por último, pues acordarme de alguien, sí, a dos personas muy especiales en mi vida, que son, por supuesto, Lucía, mi hija, una gran rockera, y su madre, una gran persona. Charo, pues Lucía, os quiero. Pues muy bien, me parece, la verdad. Y nada, y tal como decía, pues vamos a acabar el programa con una canción muy especial para ti, porque era una canción muy especial en el Tri-Tri, ¿verdad? ¡Ojo! Cuéntanos un poquito algo de esta canción de los Liner Skinner. De unos desarrapados sureños, un tal Liner Skinner o algo así. Exacto. Y la canción es Saturday Night Special, pues una canción que poníamos todos los sábados, pues un poco pues por conmemorar de que todos los sábados eran... Claro, el sábado era el día grande de la semana, evidentemente, entonces... Era una canción como para conmemorar esos sábados especiales del Tri-Tri, ¿no? De cuando ya estaba la gente con su pedo, con su cosa y tal y cual, y aquello funcionaba solo, que parece que no hacía falta hacer nada, pues la poníamos y una canción emblemática de aquellas épocas. Pues yo creo que como canción emblemática del Tri-Tri, pues podíamos acabar el programa de esta noche. He de decir una cosa, otra anécdota. Ah, mira, una anécdota. Se te va ocurriendo cosas. Sí, no, sin problema. Recuerdo cuando salió el Final Countdown de Europe, que yo nunca lo puse. Yo nunca lo puse. ¿Y si te lo pedían? Sonó el Tri-Tri, no. Le decía, pídeselo al camarero. Hostia. A Mondi o a quien estuviera. Digo, pues ¿qué tío? El camarero, digo, yo no lo pongo. No te voy a decir que no suene en mi bar, pero yo no lo pongo. Me niego. Después ya, ahora me da igual, la verdad. Pero entonces, era un poco como, ¿sabes? Aquello muy comercial y tal. Pero bueno, otra cosilla de las que ocurrían por ahí. Pues oye, Joaquín, vamos a acabar con los Liner Skinner, esta canción tan emblemática de tu garito. Muchas gracias por haber estado aquí. Un placer, un verdadero placer. Y muy buenas noches a todos. Venga, chicos. Además, acabamos nuevamente con otro vinilo. Me se cuiden. One, two, three.